Para hablar de este pedido es un referente de la agrupación 6 de febrero del Sindicato Único de Empleados Municipales de Concordia. Iván, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, para vos, para Mariana, para toda la audiencia. Uh-huh. En primer lugar, quiero decirte, como siempre lo dije, que soy orgulloso de ser empleado municipal. Uh-huh. Lo dije cuando tuve un cargo político, un cargo gremial, que siempre le agradecía a la Municipalidad de Concordia de poder ser un trabajador más, porque fue lo que me dio la posibilidad de formar mi familia, de poder construir mi vivienda. Uh-huh. Así que eso para empezar, porque por ahí algunos dicen que obviamente que ya no estoy más en el gremio, y es cierto. Uh-huh. Pero bueno, uno nunca deja de luchar por sus ideales, y muy, mucho menos. Así que hemos presentado una nota al señor Intendente Alfredo Francolini para que vea la posibilidad que los empleados municipales también seamos vacunados. Perfecto. como son los de la policía, como son los docentes, porque nosotros también estamos en la primera línea y estamos desde el primer día de la pandemia. No sé si te acordarás, obvio que sí, cuando se cortaban los accesos a Concordia, sí, seguro. Siempre hubo empleados municipales muy predispuestos, al cual obviamente todo el mundo lo felicitaba, y con mucha razón. Uh-huh. Porque estaban en la primera línea, ¿no? Aparte, Iván, hay que aclarar de que mucho trabajador municipal tiene contacto directo con lo que puede ser el escenario del virus en este caso, ¿no? Atención al cliente, trabajar en la calle. Me parece que el pedido obviamente que es muy válido. Sí, totalmente. Fíjate que el pedido es en la empleada municipal, hay recolectores municipales, uh-huh, hay inspectores de distintas áreas, están en los compañeros de Ledo, la Defensa Sur, del uh-huh, cementerio. O sea, hay muchos lugares que estamos obviamente en contacto permanente con la gente, la atención al público también, como decís vos, y no me parece nada descabellado. O sea, uh-huh, más allá que obviamente deberíamos estar vacunados todos los argentinos, pero sabemos que la vacuna en sí es escasa, va llegando muy poca. Entonces le pedimos al señor Intendente que haga las gestiones ante el gobernador, ante Nación, para que también seamos excluidos de los empleados municipales, ¿no? Ahí está. Iván, obviamente todavía no hay ningún tipo de respuesta con respecto a este tema, ¿no? Se elevó este pedido, pero todavía no hay respuesta. No, se elevó este pedido. La información que yo tengo es que obviamente se van a dirigir primero al gobierno provincial y después nacional, como se manejan en estos casos. Pero bueno, estamos totalmente convencidos que más temprano que tarde van a llegar la vacuna y vamos a poder ser vacunados para poder seguir dándole un servicio a la comunidad de Concordia, porque no te olvides, Pablo, que hay muchos que tienen patologías distintas a la municipalidad que no están seguro, trabajando, seguro. Y tenemos que cuidar a los que están trabajando, a los que le pusieron el hombro a este virus y a todo lo que pasa en la ciudad, ¿no? Seguro. Iván, te pregunto, a tu conocimiento, el sector de salud sí estaría completamente ya vacunado o pronto a ser vacunado en estas listas de vacunación, ¿o no? Te digo puntualmente de trabajador de salud de la municipalidad. Sí, tengo entendido que sí, que enfermera de la municipalidad están vacunadas, por perfecto, lo menos en los casos que yo conozco. Uh-huh. Así que bueno, pero sinceramente, Pablo, o sea, no es que solamente nos queremos, nosotros estamos convencidos que se tiene que vacunar todos. Uh-huh. Pero lamentablemente, como no viene para todo en forma inmediata, queremos tener también la posibilidad para poder seguir brindando un servicio a la gente, para uh-huh, seguir cuidando a la ciudadanía, a nuestra familia, que nos tengan en cuenta, ¿no? Como tuvieron en cuenta a la policía, que me parece muy bien, a los docentes, que nos parece perfecto, también nosotros somos trabajadores esenciales. Perfecto. Iván, si te pregunto, ¿dónde surge esto? ¿Fue hablando con los trabajadores? ¿Fue charlando con tu equipo? ¿Cómo va surgiendo esta iniciativa? Que la verdad que obviamente coincidimos porque queremos abarcar a la mayor cantidad de gente, pero ¿cómo va surgiendo esta iniciativa? Surgiendo de abajo para arriba, como surge uh-huh, todo, donde los compañeros veían que también se vacunaba, como te decía, la policía, los docentes. Seguro. Y ellos también estaban en la primera línea, caso la, como te repito, la recolección, el cementerio, los inspectores, y también sabiendo que la federación nuestra, a la cual seguimos perteneciendo, la FESTRAN, se ha juntado con la ministra de Salud y también ha hecho un pedido para todos los empleados municipales de la provincia, ¿no? Iván, en este charla con los trabajadores y estas manifestaciones, obviamente que seguís manteniendo la referencia como dirigente gremial. ¿Cómo es la situación, si se puede adelantar algo, dentro de lo que es el sindicato, Iván? La verdad que no tenemos absolutamente nada nosotros, nosotros por lo menos en nuestro sector. O sea, el interventor no se ha comunicado absolutamente para nada. Vi en los medios periodísticos que felicito que van a entregar los útiles escolares, pero se está manejando lamentablemente para un sector como favoreciéndola o como para o como buscándole la vuelta para que sea la próxima secretario o secretaria general de nuestro gremio, ¿no? O sea que nosotros estamos a la expectativa, estamos atentos. Y simplemente seguimos dialogando con los compañeros, con los trabajadores. Yo, en lo personal, del día que me tocó irme del sindicato, al otro día volví a mi lugar de trabajo como corresponde. O sea que el contacto permanente con los trabajadores está, porque trabajo, es lo que me toca, trabajar. Así que el otro día ya me presenté a trabajar y sigo trabajando. Me verán en todos lados porque es mi responsabilidad trabajar. Así que bueno, el contacto con los compañeros está, la preocupación de los compañeros está. Los compañeros obviamente hoy están festejando que se puedan entregar los útiles, al cual también yo me adhiero porque la situación no está fácil para nadie. Pero bueno, por ahí este chico, el interventor, aparentemente está jugando para un lado, pero bueno, no importa. O sea, nosotros, cuando nos toque la posibilidad, ojalá que exista más temprano que tarde, nos presentaremos como corresponde a las elecciones y serán los afiliados los que decidan, ¿no? Perfecto, ahí está, Iván. Esto, obviamente, como vos aclaraste, no hay información de fecha, de posibilidades de un escenario de elecciones dentro del sindicato. Todavía no hay nada de eso. Por lo menos nosotros no la tenemos. Yo siempre fui muy claro y a mí me decían, hasta que no llegó el papel de la intervención, yo... A mí no me había llegado nada, eran todos rumores y lo decía como es. Cuando llegó dije, me llegó el papel, nos tenemos que ir, nos fuimos, nos volvimos a trabajar. Y hoy te digo cómo es. A nosotros no tenemos absolutamente ningún tipo de información. Capaz otros lo tengan. Y Iván, igualmente te pregunto, ya que nos fuimos metiendo en este tema. Cuando hablamos de que hay una intervención, obviamente, y vos eras el secretario general, ¿tampoco te convocaron para hacer un análisis de esta intervención? ¿Qué sé yo? ¿Llamar a auditoría, si querés? ¿Tuviste contacto de ese índole? Nada. Es más, mis cosas personales, como mi cuadro con mi padre, que Dios lo tenga en el cielo, todavía están en el sindicato, porque a mí nunca me llamó el interventor para retirar mis cosas personales. Era una cuestión ahí delicada ese tema, ¿no? Bueno, Iván, gracias por la información de este pedido y esta elevación de este pedido para ingresar en el cronograma de vacunación. Yo lo que te pido es que nos mantengas al tanto de novedades con respecto a este tema. No, por supuesto, ni bien tengamos novedades, te lo vamos a hacer saber. Y esto que quede claro, también esto es voluntario. Obviamente hay quizás empleados municipales que no van a querer vacunarse y están todos su derecho, ¿no? Porque esto es voluntario, como se viene haciendo en todo el país. Ahí está, quedó claro. Iván, como siempre, te agradezco el tiempo, la predisposición y te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Perfecto, ahí está Iván Analí, quien estuvo al frente como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Municipales.